Am I loud and clear or am I breaking up? Hola a todos, yo soy Roberto y en el día 2 de enero del 2010 comenzamos la tercera temporada con el programa 67 del podcast de No Tengo iPhone. I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. Amigos y amigas, lo primero de todo es felicitar el año, feliz año 2010. Y volvemos a grabar después de un tiempo de descanso este podcast de No Tengo iPhone. Abrimos la tercera temporada, ha habido varias reestructuraciones, no solo en el podcast, también en notengoiphone.wordpress.com, en nuestro blog. Ha habido cambio estético, simplificando un poquito todo, y también, pues bueno, va a haber cambios en el podcast, sobre todo en la estructura del podcast. Bueno, se me han ocurrido alguna sección que otra para completar un poco la estructura del mismo, que os voy a ir presentando más sobre la marcha. Ya os aviso que el podcast va a tener cuatro secciones. Espero que fijas, una, cositas de Apple, otra, el mundo 2.0, esta es nueva, cajón de gadget, que también es nueva, y divagaciones, que un poquito viene pues a colación de todas mis idas de pelota que me han entrado durante todos estos capítulos anteriores de No Tengo iPhone, y que bueno, pues al menos con estos desvaríos que suelo tener, pues lo estructuramos en una sección y así pues nos volvemos todos locos. Así que, bueno, pues regresamos en el 2010. Como digo, me tuve que tomar unas semanas de descanso, bueno, sobre todo provocado por el poco tiempo libre que tenía para idear y pensar cosas nuevas para el podcast y para también escuchar pues otros programas de radio por internet y otros podcasts de compañeros, porque es bueno aprender, escuchar y, bueno, sobre todo porque considero que os merecéis un podcast de calidad y espero conseguirlo durante este año 2010. Así pues, y sin perder mucho más tiempo en presentaciones, volvemos con cosicas de Apple. Las cosicas de Apple. El año 2009 nos ha traído un montón de productos de Apple, un montón de tecnología nueva con una manzana detrás. Y bueno, pues realmente, ¿para qué nos vamos a poner a echar la vista atrás cuando viene el 2010 por delante y nos van a venir con toda seguridad un montón de sorpresas? Muchos rumores ahí en internet, sobre todo pues referentes a un futuro dispositivo nuevo de Apple. Nadie sabe si va a ser un dispositivo tablet o tampoco si va a ser, ¿por qué no?, un netbook, que bueno, el año pasado tuvo mucha repercusión en el mundo de los netbook, pero ahora parece que todo el mundo se ha olvidado y ahora pensamos en las tablet. Bueno, yo tampoco quiero lanzarme a la rumorología, porque además próximo está pues un futuro evento de Apple, se dice que para el 26-28 de este mismo mes de enero, y que pues bueno, al menos seguro que algo se dice de nuevos productos y de lo que va a ser este año 2010 para el mundo Apple. En cualquier caso, algo que sí que ha sido muy importante ha sido el lanzamiento del iPhone 3G y sobre todo la explosión total del App Store, las aplicaciones para y juegos, tanto para el iPod Touch como para los iPhone. Con la llegada del iPhone 3G, pues hemos tenido un dispositivo mucho más rápido, mucho más eficiente, con muchos más recursos gráficos para aprovechar todas las aplicaciones y sobre todo los videojuegos que han ido entrando poco a poco en la App Store y que realmente han conseguido hacer del iPhone una auténtica maravilla de teléfono, que, bueno, digo teléfono por llamarlo de alguna manera, porque todos sabemos que es mucho más que eso. En cualquier caso, voy a repasar y hacer como una pequeña lista de las mejores aplicaciones que, al menos para mí, han estado en la cúspide de toda la App Store, ¿vale? Sobre todo pues porque han sido las que más he utilizado, las que más provecho he sacado y que además, pues bueno, en relación calidad-precio, la verdad es que han triunfado para mí y para mi bolsillo. En cualquier caso, vamos a empezar con una aplicación que es Evernote y que seguro que todo el mundo o casi todos conocéis. Evernote, pues es una aplicación de escritorio tanto para Windows como para Mac y que también tenemos disponibles para dispositivos móviles, en este caso para los iPhone. Básicamente es como una especie de aplicación contenedora de ideas, de PDFs, de notas, al fin y al cabo, que pueden ser de texto, de voz, de incluso, bueno, enlaces que encontremos por la red y que incluso se puede llegar a integrar con los navegadores como son Firefox y Safari. Realmente Evernote es una aplicación de 10 que nos va a servir para sincronizar y para tener en cualquier lado todos estos notas, todos estos recordatorios que nos va a proporcionar la gran capacidad gratuita, eso sí que también hay versión premium, pero la gran capacidad gratuita para incluir un montón de notas y un montón de cosas para Evernote. Evernote que también lo puedes utilizar como herramienta para el GTD, ya sabéis, esa manera de gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas para hacernos pues, más productivos. En cualquier caso, Evernote realmente nos va a permitir crear un montón de libretas de notas para, como digo, almacenar allí todo tipo de información y además tenerlos sincronizados en una nube. Otra aplicación 10 es iBus. Bueno, esto es un poquito más local. Yo soy de Zaragoza y aquí un paisano mío, pues que seguro que estaba tan harto como yo y como tantos otros de estar esperando el autobús urbano en las paradas, las Marquesinas de Zaragoza, pues ideó una aplicación que se conectaba con la base, o se conecta con la base de datos de TUDSA, que es la empresa que gestiona los transportes urbanos de Zaragoza, y pues básicamente es tan sencillo como que en la parada en la que estés, tú metes el número de parada y voilà, te aparece el tiempo estimado de espera que pues por cada autobús que pasa por esa parada, con lo cual pues es una gozada llegar a tu parada, mirar a ver el tiempo que falta porque llegue tu autobús y así pues oye, otra cosica es. Así que bueno, esto es un poco más local, pero bueno, también quería comentarla porque realmente a mí me es útil día sí y día también. La tercera aplicación, y ya entramos en aplicaciones para redes sociales, para la comunicación entre todos nuestros amigos, amigos 2.0, amigos 1.0, familia, etcétera, que son pues varias redes sociales como son Twitter, Facebook, Flickr, etcétera. Bueno, más tarde también os aviso que vamos a hablar de Flickr, de Facebook, de Twitter, pero bueno, de momento nos centramos en las aplicaciones que nos van a permitir interactuar con nuestros contactos en ellas. La primera, Twitter. Bueno, la descubrí hace poquito, Tweetbeard. Sabemos que hay un montón de aplicaciones para tuitear desde el iPhone. Hay muchas de pago, hay algunas, otras que son gratuitas, otras versiones de a estas aplicaciones de pago que, bueno, nos la ofrecen en versión Lite con alguna limitación. Y en esta en concreto, esta vez, os voy a descubrir una, al menos voy a intentar descubriros si no la conocíais, que es muy bonita porque gráficamente es pues bueno, es diferente a las demás que al menos yo haya probado y que te permite pues cosas como la gestión de listas, tener digamos en el mapa descubrir quién está tuiteando a tu alrededor gracias al GPS del iPhone y bueno, tiene una manera sobre todo de seguir las conversaciones que la gente se va haciendo, bueno, nuestros followers, following, ya sabemos la terminología de Twitter, pues van hablando entre ellos y, bueno, siempre es curioso ver por qué esa persona pone lo que pone en referencia a una conversación que está manteniendo vía Twitter con otro usuario. Este programa, Tweetbeard, lo hace muy bien. Lo único que le falla es que tiene tres versiones. La gratuita, que es la que yo estoy utilizando, la Premium, que cuesta 0,79, y luego hay otra Pro, que cuesta un poquito más, ahora no recuerdo exactamente, y que sí que nos ofrecen notificaciones push. En cualquier caso, no hay ningún problema porque si queremos notificaciones push en cualquier aplicación de Twitter o incluso de Facebook, tenemos otra aplicación que, bueno, al menos ha sido muy útil para mí, que se llama Boxcar y que, aunque ahora ha cambiado un poco lo que es la política de venta, pues sigue estando muy bien. Boxcar lo que hace es ofrecerte eso, las notificaciones push para recibir toda la información al momento en que se produce de tus contactos, por ejemplo, en Twitter, que te hagan un reply, que se refieran a ti, o que te manden un mensaje privado, o que en Facebook, pues alguno de tus amigos te lance pues algún mensaje, etcétera. Boxcar antes era de pago, ahora realmente creo que se oferta gratuitamente, pero cada servicio que tú le quieras añadir de notificaciones push te van a cobrar un poquito, entonces es gratuito, pero entre comillas. Boxcar, realmente, si necesitamos estar pendientes de todo y que esas notificaciones push, que sabemos que es el aviso inmediato de cualquier cambio que se produzca en el servidor de estas aplicaciones, pues es recomendable. Pero bueno, si no nos hace mucha falta estar siempre en contacto con todo, pues mira, ese trocito de batería que nos ahorramos, porque ya sabemos que en el iPhone y los iPod Touch una de las cosas que más batería consumen es el uso, precisamente, de estas notificaciones push. En cualquier caso, y siguiendo con las recomendaciones de aplicaciones para las redes sociales, nos vamos directamente, yo creo que una de las reinas de las redes sociales durante este 2009, la explosión de Facebook. Digamos que aquí en España, al menos, hubo una pequeña un pequeño impasse con Twenty, que sabéis que es una red social española y que, bueno, tal vez está más orientada a gente pues adolescente, a gente tal, y bueno, le estaba quitando un poquillo de protagonismo en España, como digo, a lo que era la red de Facebook. Facebook, pues digamos que es muy popular y es muy usada en el resto del mundo, y ahora en España, sobre todo lo que es en este año 2009, a mitad, yo creo que ha sido el mayor boom, porque todo el mundo hemos terminado volcándonos en Facebook, pues ha sido cuando también, como no, pues se ha creado esta aplicación de Facebook que ha ido evolucionando y que ha llegado a un, pues yo creo que un nivel bastante bueno para gestionar todos nuestros contactos y nuestra actividad en esta red social, para crear, como digo, una aplicación gratuita. Os la podéis descargar, simplemente se llama como tal, Facebook. Y realmente me gusta mucho todo lo que se puede hacer y las posibilidades que te da. Además es muy bonita, que siempre se agradece. Otra red social que, bueno, poco a poco ha ido decayendo como red social, pero que sin embargo sigue siendo la mejor, para mí, galería fotográfica de internet, pues es Flickr. Flickr, como sabemos, es una un expositorio, sobre todo, de nuestras fotografías. Da igual el nivel que tengamos y da igual el tipo de fotografías que queramos subir. Flickr nos ofrece un montón de espacio en su cuenta Pro, sin limitación de subidas y, bueno, si queremos una cuenta gratuita, tenemos, creo recordar, 250 megas mensuales para subir todas las fotos que ese espacio nos dé. La aplicación de Flickr es auténticamente preciosa. Nos da una estética, pues, acorde, ¿no?, con todo el trabajo fotográfico que Flickr tiene detrás, y además, pues como no, nos va a permitir gestionar no solo las fotografías que podamos subir, sino que también pues las de nuestros amigos, la de toda la red de fotografía de Flickr, y además, pues bueno, como digo, tiene un punto estético que a mí personalmente me encanta, y si os gusta la fotografía, realmente no tenéis que dejar escapar ni Flickr ni esta aplicación para gestionar vuestra cuenta. A finales de este año 2009 tengo que reconocer que para mí ha sido como el descubrimiento del vídeo, y el vídeo 2.0, el vídeo como red social. Dos pesos pesados en todo esto es, primero, YouTube, por supuesto, pero bueno, no, tampoco quiero comentar mucho ahora sobre la aplicación de YouTube para el iPhone, porque bueno, realmente nos viene preinstalada en el sistema operativo del iPhone y bueno, todo el mundo podemos tenerla ahí. Pero sí hay otra red social, que es, en este caso es europea y que le ha salido como competencia, un granito en la nariz a YouTube, es Dailymotion. Dailymotion es un portal de vídeos online que nos va a permitir prácticamente hacer lo mismo que en YouTube, aunque tal vez todavía esté muy lejos de ser considerada como una red social tan establecida como es YouTube. En cualquier caso, Dailymotion es un portal de vídeos, sinceramente, muy bueno, con una gran calidad en formatos de alta definición y además con pues una gran oferta de vídeos de todas las categorías que se nos ocurran, y que ahora pues también se ha lanzado a la App Store por medio de una aplicación que se llama igualmente Dailymotion, que nos lo ofrecen gratuitamente, con publicidad, muy poquita publicidad, pero bueno, si nos molesta, siempre podemos adquirir una versión premium. En cualquier caso, pues bueno, oye, de modo free, de modo gratis, lo podemos probar, y Dailymotion nos va a permitir una cosa que realmente la aplicación de YouTube en el iPhone no nos permite, y es que desde la propia aplicación podemos capturar vídeo y desde ahí subirlo directamente a nuestra cuenta de Dailymotion. Esto, pues bueno, para los más aficionados al vídeo, pues seguro que os encanta. Con lo cual, otra recomendación que os hago. Si nos vamos un poquito a extender en el mundo de la comunicación en internet, pues nos tenemos que centrar en aplicaciones que han aparecido que se centran un poco en el audio, y el audio en versión reducida. Yo sabéis que hace poco pues comencé a grabar un micro podcast, el micro podcast de No Tengo iPhone, en el que en cosa de un minuto y medio pues os contaba pequeños trucos, pequeñas ideas que me iban surgiendo, y que realmente pues gracias a la aplicación Audioboo, que es digamos, también aplicación creada a partir de la página de Audioboo, pues nos va a permitir lanzar nuestras ideas al mundo y poder publicarlas, incluso colgándolas en iTunes, pues mira, como he hecho yo, por ejemplo, con el micro podcast de No Tengo iPhone. Es una manera muy sencilla, la aplicación es muy fácil de usar, además nos va a permitir la grabación de cualquier... cualquier tipo de cosa que se nos ocurra y colgarla desde la propia aplicación en internet, con lo cual, pues oye, es una ventaja para no perder tiempo en nada. Y que pues también os invito a probar, sobre todo pues porque si os pica un poquito la curiosidad en el mundo del podcasting y no queréis perder mucho tiempo o no sabéis un poco cómo va el tema de la edición, de buscar un hosting, de subir el programa, de bueno, pues al menos podéis probar con un minuto, dos minutos, contar vuestras historias al mundo con Audioboo. Todo esto, por cierto, no lo he dicho, pero lo tengo que decir, todas las aplicaciones que voy a nombrar, os voy a poner el nombre y el enlace en la entrada del blog notengoiphone.wordpress.com, que vaya referida a este episodio 67 del podcast de No Tengo iPhone. Vamos a seguir, porque si somos cinéfilos, si nos gusta el cine, si nos encanta mirar la cartelera y elegir la película que más nos gusta y poder disfrutar de ella en el cine con o sin palomitas, necesitamos una aplicación que nos permita ver toda esa info en nuestro iPhone. Nunca mejor dicho, casi me ha salido como una cacofonía ahí. En cualquier caso, se llama No Playing, también es gratuita y nos ofrece, como digo, la cartelera actualizada, pero además toda la información de todas las películas, de todos los cines que tenemos a nuestro alrededor, gracias al GPS o simplemente metiendo la dirección en la que queremos buscar, con un radio de kilómetros incluso, para que encuentre todos los cines a nuestro alrededor, y que pues nos van a permitir cosas tan interesantes como ver los trailers, como ver la información propia de las películas en IMDb, e incluso pues llegar a vincularnos con las páginas de compra de entradas, simplemente seleccionando la hora y el día en la que queremos disfrutar de esa película y en el cine en que queramos. La verdad es que es muy interesante y No Playing para los cinéfilos es casi indispensable. Otra aplicación que sin duda, pues si nos gusta el cine, pero sobre todo nos gusta el mundo de la televisión, si nos hemos hecho apasionados de las series de televisión, pues también nos va a dar mucha información sobre estas en muy poquito, porque además es gratis. Es una aplicación que se llama DTVDB. O sea, DTVDB es una aplicación que nos va a permitir buscar todas las series que sigamos en ese momento o que nos interesen. El programita pues, se conecta a una base de datos, nos encuentra la serie en cuestión y no solo nos da información de la serie, como son pues la temática, nos da incluso alguna fotografía, también nos da información sobre los actores y sobre todo, y lo más importante, nos da un guión de capítulos, una guía de capítulos espectacular que no solo nos va a decir de qué va cada capítulo, sino que además nos va a decir las fechas en las que todos los capítulos se van a estrenar. Con lo cual, pues va a ser muy interesante para, sobre todo, tener controladas todas las series, saber cuándo se van a estrenar en Estados Unidos o en Inglaterra, si somos aficionados a las series inglesas, como me pasa a mí, y estar pendiente pues de nuestra página de torrents habitual o de nuestro Mega Blow Up, como queramos, para descargarlas y poder disfrutarlas en nuestro ordenador, en nuestro home cinema o como queramos. Si además nos gusta la imagen, la fotografía y bueno, aprovechamos que el iPhone tiene cámara, pues vamos a hacer nuestras fotillos y bueno, la cámara del iPhone funciona bien, hace buenas fotografías, pero tal vez no alcance los resultados que nosotros queramos, justo además porque tenemos la posibilidad de subirla a nuestra cuenta de MobileMe o incluso mandarla por email o subirlo a nuestra cuenta de Flickr desde el propio iPhone o a Facebook. Pero esa fotografía que hemos sacado con el iPhone no ha conseguido el nivel o el efecto que nosotros pensábamos que íbamos a conseguir. Pues bueno, para hacer esos pequeños retoques hay un montón de aplicaciones gratuitas y de pago en la App Store para retocar nuestras imágenes recién sacadas con nuestro iPhone. La mejor, al menos todas las que he probado, para mí yo me quedo con la aplicación de Photoshop, PS Mobile, Photoshop Mobile, que tenemos disponible de manera gratuita en la App Store y que nos va a permitir hacer un montón de retoques en nuestras imágenes con realmente mucha calidad. Así que otra recomendación para los amantes de la fotografía y la fotografía móvil. Otra aplicación que realmente, y me quedan tres aplicaciones por recomendaros, pero una aplicación que a mí me ha servido bastante, sobre todo para ahorrar dinero en multas, Es la aplicación Avísame. La aplicación Avísame es un avisador de radares, de puntos negros, etcétera, que podemos encontrar en las carreteras de toda España. Realmente es una aplicación que funciona perfectamente utilizando el GPS, que nos indica la proximidad de todo tipo de radares que podemos encontrarnos en la carretera, y que, bueno, aunque he hecho una pequeña broma al principio de la presentación de Avísame, realmente nos va a permitir conducir con seguridad y evitar que corramos más de lo debido con nuestros coches. Así que muy recomendable, hay que decir que es de pago y que además las actualizaciones que nos ofrece de todos los puntos nuevos de los radares, pues se va actualizando y tiene un precio, 0,79 la actualización. Pero sinceramente yo lo he pagado y realmente la tengo que recomendar, porque si no, no me gusta recomendar cosas de pago si no merecen realmente la pena. Vamos a las últimas aplicaciones que vamos a encontrar. Voy a dejar la más espectacular, que para mí ha sido durante este 2009, para el final. Y os voy a recomendar tres aplicaciones en una, porque yo lo considero como si fuera así. Primero es IRAE, la segunda es iSinónimos y la tercera es Wikipanion. IRAE, pues básicamente es un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para que cuando tengamos que escribir y no sepamos muy bien esa palabra, dónde encajarla, pues nos pueda ayudar su significado. En un momento te la encuentra y, bueno, pues es muy, muy fiable. Realmente es el buscador oficial de la Real Academia de la Lengua con todo lo que ello supone. Y sinónimos, pues es una aplicación que nos va a encontrar sinónimos a cualquier palabra del diccionario, vuelvo a decir, de la Real Academia de la Lengua. Es muy útil, sobre todo, pues para los que tenemos que escribir mucho al día y que a veces, pues bueno, pues o por rutina o por cansancio mismo, pues siempre acabamos diciendo las mismas palabras y los mismos giros lingüísticos, con lo cual iSinónimos nos va a ayudar en esos pequeños lapsus que tengamos de no saber encontrar el término pues más original o correcto en cada frase o cada párrafo. Wikipanion, pues básicamente es como la Wikipedia, pero adaptada al iPhone. Es un programita gratuito que nos va a permitir encontrar toda la información de la Wikipedia y que nos devuelva un resultado realmente muy satisfactorio para las pantallas de los iPhone. Entonces, pues bueno, siempre acabas tirando un poquillo de ella cuando pues vas sobre todo de... A mí me ocurre cuando vas de viaje, ves un monumento y, bueno, te interesa un poco saber su historia y saberla rápidamente, pues coges el iPhone, metes su nombre y, bueno, pues te da unos resultados y una manera de visualizarlos pues realmente muy buenos para ser una aplicación gratuita. Y la última aplicación, y para mí una de las que más me ha sorprendido y que pienso sinceramente que es un poco el futuro de nuestros dispositivos móviles, pues es Layar. Layar es una aplicación de realidad aumentada, de la que ya hemos hablado en algún episodio de No Tengo iPhone anterior. Y realidad aumentada es básicamente el futuro de lo que se va a venir. Con Layar lo que nos va a permitir es buscar, como si fuera, pues digamos, Google, toda la información que tenemos a nuestro alrededor, pero nos la va a mostrar directamente en la pantalla como si estuviera flotando en la realidad. Es muy complicado explicar exactamente lo que es la realidad aumentada, pero quedaos con Layar, que es una aplicación que es gratuita y merece mucho, mucho la pena, porque además nos va a permitir, como su propio nombre indica, Layar, de capas, pues agregar un montón de capas como si dijéramos buscar oficinas del banco, buscar hoteles, buscar un montón de historias, de un montón de información y que lo podremos visualizar de una forma, pues sinceramente, espectacular. Incluso nos va a permitir buscar nuestros twitters, nuestros contactos en twitters más cercanos visualmente a ver dónde están, ¿no? Utilizando lo que es las posibilidades del iPhone 3GS, porque con el 3G no vamos a poder, ya que la realidad aumentada se basa en el uso del GPS y de la cámara de vídeo también, cosa que, bueno, en cualquier caso, para los usuarios del iPhone 3GS y de un futuro iPhone 4GS o como quieran denominarlo, pues va a estar muy bien. Y como digo, la realidad aumentada en las aplicaciones del iPhone, pues bueno, yo creo que va a ser el futuro. Os quiero contar algo que me ha ocurrido recientemente, además, y que ha sido pues algo desagradable para mí. Y es que no sé dónde está mi iPod Nano de tercera generación. Lo he buscado por todos lados, pero no lo encuentro. Tío, me ha desaparecido, yo no sé qué... Esto es como el perro del Pancho, el perro de la lotería, que desaparece un día con el boleto de la primitiva y debe estar pues disfrutando de la vida. Y pues a Impoznano le ha debido pasar lo mismo. Se debe estar pues con una mansión rodeado de gente y con un montón de coches, porque no vuelve a mí. ¿Qué he tenido que hacer? Pues bueno, he tenido que sustituirlo y con algo. Realmente ha sido un problema porque mi iPod Nano lo utilizaba para los desplazamientos en coche, para tenerlo en casa y poder escuchar ahí los podcasts. Bueno, pues algo que, pues bueno, su pérdida me ha dejado ese vacío. Lo he tenido que sustituir con algo y he tirado del cajón de los recuerdos. He tenido que buscar mi anterior reproductor de MP3 antes de la llegada del iPod y del mundo Apple a mí, que era un Creative Zen Plus, que era chiquitito y lo utilizaba, pues bueno, para todo. Tenía no sé cuántos gigas y, bueno, estaba muy bien para lo que ofrece, ¿no? En cualquier caso, pues he tenido un problema al conectarlo con mi Mac, y es que Creative no ofrece soporte, ni ofrece drivers, ni de ningún tipo para los Mac. Con lo cual, pues he tenido que buscarme un poquito la vida. Encontré un programa que se llama XNJB, que también os pondré en el enlace, aunque tenéis un artículo referente a esto que os estoy comentando en el blog, en notengoiphone.wordpress.com, pero que os va a servir, al menos, no va a ser un sustituto del iTunes, pero sí como, digamos, puente entre vuestros archivos de música, vuestros podcasts y el Creative Zen Plus. En cualquier caso, este programa, XNJB, ofrece soporte para un montón de reproductores de un montón de marcas, con lo cual, bueno, yo os he hablado del Creative, pero realmente sirve para muchas otras, con lo cual, pues por eso también quería recomendároslo. Para terminar esta sección de cositas de Apple, esta primera sección del 2010, pues quería daros, no un truco, porque realmente no es un truco, es simplemente una idea que se me ocurrió hace poco para no desgastar o no hacer trabajar continuamente mi disco duro del Mac, bajando o utilizándolo para descargar contenidos de Internet. Claro, sobre todo para el usuario de un Mac de sobremesa, pues igual no es tanto problema, porque los discos duros de los Mac de sobremesa pues están más preparados para estar trabajando de un modo más intensivo, pero sobre todo para los que seáis solamente usuarios de ordenadores portátiles, ya no solo si son MacBooks o MacBook Pro, simplemente ordenadores portátiles, porque los discos duros que integran estos equipos, pues bueno, no son tan estables o tan duraderos como podrían ser los otros, y si le dais un uso muy muy intensivo, pues en el caso de las descargas, obviamente se basa en dejarlo mucho tiempo conectado el ordenador y trabajando, pues bueno, siempre podéis correr un posible riesgo de que el disco duro físico pues le ocurra algo y deje de funcionar o se rompa. ¿Cómo he intentado solucionar mi paranoia de no perder mi disco duro? Pues bueno, simplemente conectando un disco duro externo. Bueno, es importante que ese disco duro externo que utilicéis para esto que os voy a comentar pues tenga el típico botón de encendido y apagado, porque no siempre lo vais a necesitar, solamente cuando estéis descargando algo o cuando estéis visualizando algo que hayáis descargado. Pues es conectar un disco duro, si es firmware mejor, pero si es USB, pues bueno, tampoco pasa nada, a vuestro Mac y volcar todas las descargas en él. Simplemente, si utilizáis programas como Amule o como Transmission, pues seleccionar la carpeta de incoming, de entrada de esos archivos que descargáis, así como los temporales. Eso lo comento por el tema de la Mule, que crea archivos temporales, pues volcarlo en ese disco duro externo. De este modo, pues bueno, este modo muy sencillo, solo tenéis que hacer eso, pues vais a evitar que vuestro disco duro interno esté continuamente sufriendo y descargando y bueno, y que tenga ese, aunque bueno, no sea excesivamente grande, pero ese riesgo de que pueda fallar, porque los discos duros, hasta que no se popularicen los precios de los discos sólidos, pues son físicos y todo aparato tecnológico con, digamos, piezas móviles, pues es susceptible de que en algún momento la sociedad o el mero funcionamiento intensivo de este acabe por romper estos artilugios, con lo cual es mucho mejor pues minimizar todos los riesgos que podamos, pues bueno, con estos pequeños trucos, ideas o como queramos llamarlos, que pueden darle un pelín más de vida. De momento finalizamos cositas de Apple y nos vamos a la nueva sección del podcast de No Tengo iPhone, que se llama El Mundo 2.0. el mundo 2.0. Hola, soy Sebastián Vela. Si te gusta el cine, la música, los videojuegos y demás, y te interesa mantenerte informado de las actividades artísticas y multimedia de la red, te animo a mantenerte al tanto de todo con Dulces Sueños, el podcast de la libre creatividad. Con nuestra cita semanal descubrirás todo lo que se trama en Internet y charlaremos sobre nuevos artistas, nuevos eventos y sobre la actualidad online y multimedia. Dulces Sueños defiende la cultura y da la palabra a los nuevos talentos. Si eres artista y sueñas, como todos, en dar a conocer tu talento y tu obra, Dulces Sueños es tu podcast. Aquí publicamos y publicitamos tu trabajo, respetando escrupulosamente tu propiedad intelectual. Si eres músico, cantante, cineasta, pintor o escultor, te animo a contactar conmigo en mi blog a la dirección dulcessuenos221279.blogspot.com. También accesible desde mi página oficial everyoneweb.es/Sebastián Vela, que encontrarás fácilmente tecleando mi nombre en Google o en Twitter. También me puedes encontrar en el iTunes Store, en la sección de podcast, en espaciopodcast.com y en las páginas El Podio, Folcast, Evox, Mundo Podcast o Podsonoro. Únete a nosotros participando en el blog y en el podcast y descubrirás todo un universo de nuevos artistas a los que ayudarás en su creatividad. Únete a Dulces Sueños, el podcast de la libre creatividad. En esta nueva sección del podcast de No Tengo iPhone, vamos a hablar de un montón de temas, pero sobre todo los temas relacionados con las redes sociales e Internet. Todo lo que se vaya moviendo, todo lo que se vaya descubriendo, todo lo que de qué hablar en Internet sobre este campo de comunicación interpersonal que cada vez está más asumido por la sociedad en general. En esta primera sección voy a comentar algunas cosillas, ¿no? Sobre todo el uso que personalmente pues le doy a las redes sociales y que ha ido variando a lo largo del tiempo de este año 2009, por ejemplo. Vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Twitter, de YouTube y del decaimiento de la red social fotográfica de Flickr. Como sabemos, Twitter, y como ya lo he expresado en un montón de ocasiones en este podcast y en mi blog, Twitter es mi red social favorita, es donde más presencia creo que tengo, donde más me he involucrado y donde realmente he conseguido un montón de conocidos, de amigos, y que cada día pues nos contamos un montón de cosas y que casi casi sin querer nos conocemos mucho más. En cualquier caso, Twitter ha tenido una explosión brutal en este 2009, casi casi acercándose a esa consecución de un estándar, como si fuera un correo electrónico en el que todo el mundo necesita tener una cuenta en Twitter, porque si no, como que algo le falta, y que pues va asumiendo incluso organizaciones empresariales como medios de comunicación tradicionales, como ya han sido las radios, las televisiones, los periódicos, e incluso pues también gente con autopromoción que necesita de ella, como son actores, famoseo en general, ¿no? Y que también es de agradecer tener ese contacto más personal, aunque ya veremos cómo aquí en España no es tanto. Twitter, en cualquier caso, ha tenido una explosión, sobre todo no por la página web, twitter.com, sino que por la liberación de su API, que ha derivado en la creación de un montón de aplicaciones, tanto de escritorio, para Mac, PC, Linux, sino que también para los dispositivos móviles, como son el iPhone, los iPod Touch, otros teléfonos con conexión a Internet, como son los BlackBerry, como son los Android, como es la Palm. Pues digamos que ha sido una explosión gracias a esta facilidad de uso que tiene Twitter, de lanzar esas pequeñas ideas, de comunicarnos con un montón de gente, que no tenemos por qué conocerlo. No es como Facebook, que tal vez necesitemos ese punto de saber quién es esa persona que nos quiere agregar o que nos está hablando para confiarnos a ella contarle también nuestras cosas y aceptarlo como amigo. Twitter es diferente. Twitter es un método de comunicación en general en el que cualquier cosa que digamos la está leyendo todo el mundo que nos esté siguiendo. Con lo cual, pues bueno, siempre es un método muy interesante para entablar conversaciones y, sobre todo, informarnos. Porque si hay un medio de comunicación inmediato y total que ha surgido en este 2009, sin duda, es Twitter. Por Twitter nos hemos estado enterando de todo lo que ocurre en el mundo casi casi en el mismo instante en el que se ocurría. Porque en el momento que un usuario de Twitter se enteraba, lo colgaba en esta red social, otro lo retuiteaba o le daba bombo y automáticamente eso era una locura. Se creaba un trend topic, que es como una frase o una palabra que se repite continuamente y que da sonoridad y notoriedad a ese hecho en concreto y que realmente pues ha hecho que Twitter tenga la relevancia que tiene, ¿no? Sin embargo, hay que decir que Facebook también ha tenido una explosión y yo creo que es un convencimiento para el público hispanoparlante que anteriormente no tenía. Facebook no solo es un escaparate personal en el que colgamos nuestra propia información, en el que pues, nos comunicamos con nuestros amigos. También podemos descubrir gente interesante por medio de las páginas de fans, tener comunicación con empresas, tener comunicación con un montón de gente. No nos quedemos, por favor, en las típicas aplicaciones chorras que ofrece Facebook o los típicos grupos de... Yo hago un grupo de... Me encanta comer tortilla de patata con una mano en la cabeza y otra mano en el pie. No, o sea, Facebook es una herramienta de comunicación y que yo personalmente he ido evolucionando y con unos altibajos, sobre todo en su modo de uso. Al principio, pues al principio buscaba amigos y contactos como si fuera Twitter. Me encantaba conocer gente, ver su información y entablar conversaciones por medio de Facebook. Luego tuve un momento en el que pensé, oh, pero no me interesa que, sobre todo mi perfil, mis fotos, mi información, pues esté en contacto con un montón de gente. Me interesa conocer sobre todo también las noticias de mis amigos, la gente que yo conozco en persona. Bueno, pasé por esa época. Ahora creo que podemos utilizar Facebook también como método para al menos tener esa puerta abierta a más personas. Eso sí, siempre estando muy al tanto de nuestras configuraciones de privacidad, porque hay que tener siempre mucho cuidado con nuestro pues nuestra vida, que ya no solo 2.0, sino que es información de nuestra vida 1.0, nuestra vida real. Y siempre hay que tener mucho cuidado porque nunca sabemos la repercusión que una foto, que una frase, que cualquier cosa va a tener para nosotros en estas redes sociales. Siempre hay que estar con los pies algo en el suelo. En cualquier caso, Facebook es una manera en la que pues yo había cerrado a, sobre todo, pues vosotros, los oyentes de No Tengo iPhone, mis otros contactos de Twitter, por ejemplo, pues porque, bueno, no sé, pasé por esa época, ¿no?, de desconfianza hacia Facebook. Sin embargo, pues bueno, últimamente he reestructurado la privacidad de mi perfil, he puesto lo que me interesaba poner y, pues bueno, considero que mi perfil de Facebook está abierto para todos y que, bueno, pues oye, si queréis agregarme, pues no voy a ser yo el que os voy a denegar la solicitud, cosa que hasta ahora pues he estado haciendo y que por ello me disculpo, pero realmente, ya digo, tenía esa época de desconfianza hacia lo que Facebook pues bueno podía ofrecer. En cualquier caso, Facebook ha sido un boom y seguramente acabe desterrando a otras redes sociales como Twenty, que está más enfocado a un público más jovencito y que bueno todavía son fans de Hotmail y del Messenger, cosa que poco a poco se les irá, espero, quitando de la cabeza. Flickr. Pues Flickr se ha caído como red social. O sea, Flickr, para mí, como he dicho cuando hablaba de su aplicación para el iPhone, es la reina de la fotografía en Internet. No hay una web, un servicio web tan bueno para colgar las fotografías y para descubrir y aprender de fotografía como es Flickr.com. Sin embargo, hay que decir que la creación de grupos, la creación de red social por medio de contactos dentro de Flickr o los comentarios, pues ha decaído bastante, se ha caído un poquito. Sin embargo, pues Flickr, por contra, ha reaccionado y ha mejorado su método de búsqueda de fotografías, ha implementado diversas opciones como la geolocalización de las fotografías que vamos sacando y colgando, bueno, un montón de cosas que, por contra, pues nos va a dar ese plus para utilizar y seguir usando Flickr, aunque no tanto con la confianza de ser una red social como tal. En cualquier caso, el uso que se le está dando, ¿no?, por medio de las empresas y por medio de los famosos estadounidenses a Twitter, a Facebook, está a años luz del que se le está dando a los medios españoles, que están como descubriendo Internet ahora, y hay muy pocos que se atreven a tener un canal en Twitter, pero además un canal bien utilizado, o sea, no un canal simplemente de autopromoción, sino un contacto con los usuarios, sus clientes, sus lectores, oyentes o seguidores simplemente. Bueno, hay pocos famosos en España que se hayan atrevido a popularizar su perfil en Facebook o en Twitter. Uno de ellos es Andrés Iniesta. Hay que decir que Andrés Iniesta es muy activo en las redes sociales y que, pues bueno, se ve que además es él, que es algo que se agradece. Por contra, pues bueno, esta gente tiene ese estatus de estrella que no se relaciona con el mundano mundo que tiene a su alrededor y que, pues bueno, tú le sigues, él no te sigue, bueno, no tiene ese contacto tan directo como podría tener en Estados Unidos, bueno, aunque también existe ese síndrome de estrellitis, realmente, pues bueno, funcionan de otra manera, cosa que me da esperanzas a que en España y en Europa la cosa vaya mejorando. Y por último, voy a hablaros de YouTube. YouTube.com es un portal de vídeos online de Internet, el más famoso, yo creo, que además lo compró Google en este último año, creo, sí, el año 2009, y que, pues bueno, nosotros, yo creo que casi todos nos quedamos con los típicos vídeos chorras y que solo se pueden ver vídeos sueltos, pero realmente hay un mundo en YouTube por descubrir, como son los canales de usuarios. Podemos hacernos seguidores de un canal, recibir toda la información, y en España se está haciendo un gran trabajo. Ya comenté en sobre todo en el blog, en notengoiphone.wordpress.com, que hay gente haciendo videoblogs y haciéndolos muy bien. Destaco en España la iniciativa de Cordero TV, que por medio del usuario Pinofa pues va subiendo vídeos que incluso se curraron una aventura gráfica, no sé cómo decirlo, una aventura de vídeo al estilo de, como si fuera de Escoge tu propio camino, con vídeos de YouTube. Es difícil de imaginar gente con la capacidad de ingenio como para crear un mundo dentro de YouTube, enlazando un vídeo con otro, dando a elegir por medio de enlaces que se pueden colgar en los vídeos, y que, pues bueno, la verdad es que no deja de ser curioso. Pues bueno, también tenemos una red social en ciernes ahí, y que, bueno, yo os animo a investigar sobre ello. Está muy bien el mundo del vídeo y la comunicación audiovisual, y que sepáis que en España, también en Estados Unidos, ha sido la precursora, yo creo. Hay un montón de videoblogs de gente grabándose y contando sus vivencias, haciendo lo mismo que en el podcasting, como yo, que estoy contando un montón de tonterías, pero al menos las está contando en formato vídeo. Pues bueno, en España también hay un montón de gente que está haciendo un buen trabajo y que merece la pena que investiguéis y descubráis. Como este ha sido un primer programa con nuevas secciones, con nuevos, pues bueno, vamos a... No quiero hacer un podcast muy largo, no, ya sabéis que no soy muy amigo de podcasts largos, con lo cual, en la sección de Cajón de Gadget vamos a unirlos con la de divagaciones. Y vamos a contaros en este inicio de año, pues lo que va a venir, lo que yo creo que voy a ver y que vamos todos a disfrutar durante este 2010, y es una moda que ahora han intentado, yo creo que sin tanto éxito como por internet se intuye, los centros comerciales, las marcas, que son la venta de lectores de e-books o libros electrónicos. Yo pienso que los libros electrónicos es una tecnología para que no sepa de qué hablo, es un dispositivo como si fuera un libro digital, en el que por medio de una tarjeta SD o cargando la memoria por nuestro ordenador con PDFs o con libros como tal, con formato de ebook, pues nos va a permitir leerlos como si fuera un libro con la tinta electrónica, que es una tecnología que está desarrollándose y que pues ahora se está comercializando, aunque todavía, como digo, a un precio bastante alto, ¿no? Y por eso todavía es pronto igual para adquirir uno. En cualquier caso, las empresas, los comercios, pues ya estas Navidades han querido convertirlo como el regalo de moda, el regalo de oro. Pero con todo, yo estoy convencido de que lo bueno de los libros electrónicos va a llegar en este 2010, sobre todo a finales. Yo creo que es una tecnología que está muy verde y que además las editoriales, los libreros de toda la vida, pues están empezando a descubrirla y están empezando a darse cuenta que, bueno, puede ser una ventaja y puede ser una amenaza para ellos, según cómo se lo quieran tomar. Yo solo espero que no cometan los mismos errores que la industria musical, cuando se empezó a popularizar los formatos digitales como el MP3. Espero sinceramente que las editoriales más fuertes pues reaccionen y que, pues bueno, sobre todo no empiecen esa caza de brujas que todavía están inmersos, pues bueno, ya sabemos quién, en la industria musical, y que no hacen sino pues desprestigiarse a ellos mismos y intentar cerrar y bloquear un camino de progreso y de tecnología que no se dan cuenta que no se puede limitar. Con lo cual, pues vamos a ver, yo creo que la explosión de los lectores de ebook durante el segundo semestre, el final del 2010, y estoy convencido de que por estas alturas, en el 2011, estemos casi todos con un libro electrónico en la mano. Porque ahora yo creo que no encontramos uno por menos de 200 euros en condiciones, y realmente yo personalmente no pagaría más que 75 o 100 euros por uno de ellos, porque yo solo quiero leer. No quiero ni que tenga conexión wifi, yo solo quiero leer, y leer cómodamente. Entonces, pues vamos a ver cómo evolucionan todos estos dispositivos durante este 2010 y cómo entra el 2011 en ellos. Quiero acabar este podcast, este comienzo, de tercera temporada de No Tengo iPhone, con incluso una renovación en el logo. He cambiado también de servidor, ahora no estoy en blip.tv, estoy en hoypodcast.com de nuevo, con lo cual, pues bueno, considero que de esta forma vosotros vais a ganar en calidad, porque no vais a tener que estar esperando a que se descargue el podcast, porque va a bajar mucho, mucho más rápido. No vais a tener esa demora que provocaba en los servidores de blip.tv, y si no, pues bueno, al tanto. De todos modos, ha sido un gusto para mí volver a grabar, volver a hablar con vosotros, volver a estar en vuestros reproductores de MP3, en vuestros iPods, en vuestros iPhone, en donde quiera que estéis escuchando mis desvaríos y mis paranoias. Espero que, o al menos, este regreso os haga tan felices como a mí el haber podido volver a grabar, y que espero que la semana que viene nos volvamos a encontrar en notengoiphone.wordpress.com. Vais a encontrar no solo todo lo que he hablado en este podcast referente a las aplicaciones, referente a los enlaces de los que he podido ir hablando y comentando, sino que también mi medio de contacto, para que si queréis comentarme algo podéis hacerlo tanto por mail en quejasyruegosnti@gmail.com, como en mis redes sociales, como es Facebook, que ya os he comentado que está abierto, o como mi Twitter, sobre todo twitter.com/cortador. Allí estoy, allí me podéis encontrar, y de momento os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y nos vemos la semana que viene en otro episodio del podcast de la radio online de No Tengo iPhone. Un beso y hasta luego.